Desmiento que se haya dicho de todo en la poesía. Desmiento que hayamos hecho temblarles la alevosía. Presiento que si se hallaban tranquilos hasta este día, vendremos a dar al cuerno con su redonda porfía, que el canto entona desde ahora cosas bravías. Con la razón y la fuerza vamos a abrir la ventana para que florezca el tiempo ferviente de la mañana y aclaren los sentimientos su resolana, la clara gana que alerta mana su luz temprana, la resolana. Presumo que hablamos hondo, presumo que andamos lejos, presumo que en la experiencia de otros pueblos va el consejo, que no hay duda que nos curve la línea del entrecejo, que honraremos la victoria antes de llegar a viejos, con la razón y la fuerza duro y parejo. A comienzos de los 80, la lucha en el plano cultural también tuvo sus voces. Poetas, hombres de teatro y de la música estuvieron presentes en la lucha frontal contra la dictadura.